Arañas de Marte. Bienvenidos al programa número no sé exactamente cuántos. Es el 18 y bienvenidas de Arañas de Marte. Un programa que iba a ser un poco un experimento por problemas técnicos. Pues sí, vamos a marcianarnos todavía un poco más y una de las arañas va a hacer el programa a ciegas, o sea, a sordas, que estoy sin cascos, vamos. Lo cual no te impedirá contarnos el menú de esta noche. Pues no, espero que no. A ver, pues para empezar vamos a hacer una nueva sección que se llama A Fondo, que no sé si tiene sintonía o no, ya veremos, y en la que vamos a centrarnos en el Riot Girl, el movimiento que surgió a principios de los 90 en el área de Seattle y Olympia, en el estado de Washington, un movimiento punk y feminista, a partes iguales. Y vamos a aprovechar también para dedicar este programa a Ainhoa y a Ondiz, que justamente acaban de cumplir años. Esperamos que os guste. Irratia. A fondo. Iniciamos aquí una nueva sección, la sección A Fondo, que teníamos ya muchas ganas de, bueno, pues de estrenarla. Y la vamos a estrenar con el movimiento de las Riot Girl. Con tres R's por lo menos. Le cambiaron la I por las R's para darle un poco más de fuerza al apelativo. Bueno, como decía Sier, el Riot es un movimiento musical feminista y que, bueno, sobre todo fue en la década de los 90 y muy emparentado también con el grunge cuando tuvo su apogeo. Sí, porque surgió en la ciudad de Olympia, que está a unos kilómetros de Seattle, de la capital del estado de Washington, donde estaba bulliendo desde los 80s y eclosionó en los 90s todo un movimiento cultural y contracultural, sobre todo. Se basaba mucho en el do it yourself, en el hazlo tú mismo, los fanzines, los conciertos organizados con muy pocos medios, etcétera, y de ahí surgió este movimiento. Movimiento con un montón de grupos, algunos de los cuales pues sí han tenido su cierta relevancia, otros han pasado más desapercibidos, pero bueno, ahí han estado y ahí siguen, ¿no? Bikini Kill, Seven Year Beach, Brad Mobile, Tiger Trap, bueno. Sleater-Kinney, que son quizás las más famosas y las que han perdurado hasta ahora, de Tigre después. Luego, bueno, también ha habido como cierta perversión del movimiento Riot Girl hasta el punto que hubo quien llegó a decir que las Spice Girls formaban parte del movimiento, cuando precisamente o sea, un poco la ideología de todo este asunto es reivindicar pues todo aquello que precisamente no son las Spice Girls, sí, que reivindican, vamos. Sí, porque el movimiento Riot Girl estaba relacionado con el feminismo de tercera generación, con la lucha queer, con la ruptura de las barreras interraciales. Y lo que pretendían era precisamente la creación de espacios de comunicación que les hablaran a ellas de grupos, de discos, de libros, de revistas, fuera de los espacios de comunicación habituales creados por chicos, grupos de chicos, revistas de chicos, fanzines de chicos, porque como decían en alguno de sus manifestos, en cualquier forma de medio de comunicación habitual nos vemos golpeadas, maltratadas, se ríen de nosotras, nos objetivizan, nos violan, nos trivializan, nos empujan, nos ignoran, nos estereotipan, nos molestan, nos silencian, nos invalidan, nos acuchillan, nos disparan, nos descuartizan y nos matan. Y vamos a empezar con qué vamos a empezar, Asier. Pues como los grupos de Riot Girl habían mamado de la influencia de otros grupos con mensaje feminista y de lucha que habían abierto brecha durante los años 70 y 80. Queríamos empezar con algunos de estos grupos que no entran dentro del movimiento de Riot Girl porque son previas a él, pero que sí que desde luego hacían una música súper interesante, como por ejemplo los X-Ray Spec, que no eran un grupo todo de chicas, digamos, pero sí que tenían en su formación a una cantante como Poliestirén y que tenían desde luego canciones absolutamente de lucha y absolutamente feministas, como Oh Bondage Up Yours, que habla no de perversiones sexuales, sino de la perversión del consumismo y de la sociedad machista de los años 70. Some people think little girls should be seen and not heard. But I think, oh, bondage, up yours! One, two, three, four! En las letras del movimiento Riot Girl se ve mucho esa rebelión contra el heteropatriarcado. Incluso cuando yo creo que no se utilizaba todavía esta terminología, ya se hablaba de ello. Os vamos a poner, por ejemplo, del disco Cat de 1979, del grupo The Slits, el tema Typical Girls, que precisamente, pues en él se habla de lo que se supone que tiene que ser una buena chica, con la idea esa de un ser emocional, un ser sumiso, algo que, como veis, del 79 aquí, pues bueno, todavía seguimos llevando este problema a rastras, que no somos capaces de entre todos y todas, sobre todo todos, de poner esto a nivel. Así que ahí os va este tema. Thank you. Fijándonos en nuestra tierra, tenemos a las Vulpes, que eran de Baracaldo, como algunos y algunas recuerdan. Si os acordáis de la bronca que se montó en su día aquí, en todos los sitios. A eso vamos. Y su famosa canción, su famosa versión de I Wanna Be Your Dog de los Stooges, Me Gusta Ser Una Zorra, que también tenía una letra absolutamente de batalla contra los estereotipos de lo que debería ser una chica y de lo que le debería de gustar a una chica, digamos, socialmente aceptada, y que la liaron parda, no ellas precisamente, con su actuación en el programa Caja de Ritmos de Carlos Tena en el 83, sino el diario ABC, algunos partidos políticos, por supuesto, bastante de derechas, y hasta el fiscal general del Estado, que acabaron consiguiendo que el programa Caja de Ritmos desapareciera, en un bello ejemplo de democracia de censura total, vaya. Eso. Thank you. viniéndonos un poquito más adelante en el tiempo, ¿no? Hemos empezado ahí un poco escarbando tanto aquí como fuera lo que podían ser un poco los inicios de algo parecido a ese movimiento, pero las que se consideran grupos fundadores, digamos, por decirlo de alguna manera, pues ahí podemos citar claramente a Bikini Kill y a Bratmobile, y es por donde vamos a tirar ahora. Sí, Bratmobile, que era un grupo de Alison Wolff y Molly Newman, que tenían un fanzine en la universidad que se llamaba Girl Germs y que acuñaron el término Riot Girl en algún mensaje, ¿no?, una carta que se enviaron entre ellas al hilo de las revueltas de Mount Pleasant en Washington en el año 91. De Bratmobile os vamos a poner una canción, Cool Schmool, que también se ríe y ataca los estereotipos de lo que las chicas socialmente aceptadas deben ser. We're so cool, yeah, yeah. Yeah, we're so cool, cool. We're so cool, yeah, yeah. Fuck you too, cool schmool. A ir también con Bikini Kill, que os hemos dicho que eran otro de los grupos fundadores y también, vamos, pues marcaba mucho la tendencia del camino. Aunque hay que decir que tanto Bikini Kill como Bratmobile, pues precisamente no se consideran parte de ese movimiento. Pero bueno, no sé. Por cierto, esto me lleva a pensar, por ejemplo, ¿Hole se podría considerar parte de Riot Girl? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque Kornilov, la lideresa de Hole, ha expresado no pocas veces su oposición al movimiento Riot Girl y desde luego a ser incluida dentro del mismo. No sé si está relacionado con cuestiones ideológicas, que desde luego lo está, porque las ha acusado a las Riot Girl de ser un movimiento demasiado doctrinario, muy teórico pero poco confrontacional con los poderes, y por otro lado, se ve que se llevaba fatal con Kathleen Hanna, una de las lideresas, digamos, del movimiento y líder de Bikini Kill. Pues bueno, después de esta pequeña digresión que nos hemos ido a otra cosa y volvemos, ¿no? Bikini Kill, de su disco Yeah Yeah Yeah Yeah, de 1993, os vamos a poner el tema Rebel Girl. Down. quizás uno de los grupos más longevos de este movimiento y a lo mejor también el más conocido. El más conocido son Sliterkini, que también son de Olimpia, que como veis es una ciudad alrededor de la cual este movimiento tiene vínculos grandes, vínculos fuertes. Un grupazo. Un grupazo. Sliterkini. Y os vamos a poner de su disco Dig Me Out de 1997, su tema también llamado Dig Me Out. Y después de los orígenes y después de otros orígenes un poco más cercanos, vamos a ver cuál ha sido la herencia, ¿no? Pues ahora han salido grupos de ahí que algunos de ellos todavía siguen, otros no, pero ya además algunos con bastante repercusión, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de Le Tigre, podemos hablar de Gossip o de las Bucherettes. De México. Le Tigre, que es el siguiente grupo que vamos a poner, el grupo de Kathleen Hanna, que había fundado Bikini Kill a los principios de los 90 y que era una de las grandes cantantes y grandes estrellas que salieron del Riot Girl, que ella misma, como decía antes Iñaki, decía que no se sentía en absoluto cabeza del movimiento y que ponía en duda incluso que existiera tal movimiento, pero bueno, ya sabéis cómo somos los chicos y nos gusta compartimentar y clasificar todo. De Le Tigre vamos a poner una canción que se llama Hot Topic, de su disco Le Tigre, del 99, en el que si buscáis las letras en internet vais a tener todo un listado de personas, mujeres y hombres, ligadas al movimiento feminista, al movimiento LGTB, a toda la lucha contracultural y contrahegemónica y contrapatriarcal en los Estados Unidos, sobre todo de las últimas décadas. Una canción súper chula y con una letra muy interesante. Come on. La verdad es que no sabemos muy bien si en castellano, ya lo vamos a investigar a lo mejor un poco más y os lo comentamos en otro programa, si existe mucha documentación o libros o algo donde se pueda consultar. Sí hemos encontrado uno que parece bastante interesante, que se llama Girls to the Front, The True Story of the Riot Girl Revolution, que recoge un poquito pues toda la memoria, la historia y los avatares y devenires de este interesante y reivindicativo movimiento. Y bueno, pues siguiendo con esos grupos herederos de toda esa tradición, ahora nos vamos a ir con The Gossip. El grupo de Dito, que en el año 2007 sacaban un disco que se llamaba Standing in the Way of Control, que tenía una canción que se llamaba Standing in the Way of Control, que es una canción para bailar, y que escribieron en respuesta al intento de George Bush, el ínclito, de hacer que alguna fechoría, claro, por supuesto, quería cambiar la ley federal, o sea, la ley que afecta a todos los estados de Estados Unidos, para declarar inconstitucional el matrimonio de personas del mismo sexo. Y bueno, afortunadamente eso no salió, pero por si acaso The Gossip dejaron claro su posición. Ojo, que yo no sé si es un avance o un retroceso lo del matrimonio entre el mismo sexo o de sexos diferentes, pero bueno, oye, fechoría era desde luego. Y ahora nos vamos a ir con Fugazi, que aunque en puridad podríamos decir, ah, pues esto no es un grupo vinculado con el movimiento Riot Girl, pero es verdad que es un grupo que bebe mucho de la tradición de las fuentes e incluso ha tenido algo que ver con el movimiento Riot Girl. Sí, porque hubo grupos de chicos como Fugazi, como Nirvana, como Pearl Jam, que apoyaron el movimiento Riot Girl y que actuaron con ellas. Y como en el caso de Fugazi, Ian MacKay, uno de sus cantantes, produjo el primer disco de Bikini Kill. Y como Western Motown, efectivamente, su primer EP fue Suggestion, de 1988. Una canción que hablaba del derecho que tienen las mujeres a ir por la calle sin necesidad de ser, de sentir miedo a ser acosadas. It.

Bienvenidos y bienvenidas a otro Historias de Aquí. Historias chuscas sobre grupos y músicas y músicos de nuestra tierra. Efectivamente. Hoy nos vamos a ir con uno de mis grupos preferidos, la verdad, las cosas como son, los Atom Rumba, la banda de Robert, el voz y compositor, y uno de cuyos miembros ha estado aquí con nosotros, ni más ni menos que el gran Íñigo Cabezafuego. Efectivamente. ¡Qué grande! Esta banda que ha ido del rock al swamp rock, punk blues, el garaje... El bueno, rock progresivo, sinfónico... A eso no le pegan. Pero básicamente a todo lo demás sí. He tenido muchos problemas. Yo reconozco que he sido el instigador de poner Historias de Aquí, de Atom Rumba, y le he dado la brasa a Sier porque soy incapaz de elegir una canción. Aquí 3 horas intentando decidir qué canción poner porque le gustan todas a Iñaki. A mí también, pero a Iñaki es que no es capaz de decidirse entre una y otra. Hemos tenido que escribirlas todas en una baraja de cartas, bueno, tirarlas al aire, y un mago que hemos encontrado por la calle nos ha cogido la carta y ha salido esta. Friquismo. Bueno, pues os vamos a poner de su disco Backbone Ritmo del año 2004. Ritmo de la columna vertebral. Eso es, del año 2004. Os vamos a poner el tema un poquito escogido al azar porque es imposible elegir entre tantas buenas canciones, que se titula Gone. Y llegamos a la despedida Y nos vamos a ir con un grupazo de estos de soul funk que le encantan a Iñaki. A mí también, pero a Iñaki le vuelve loco. Es que a mí la negritud es. Con The Bar Case. Sí, señor. Está considerada como la segunda banda más importante de la Stax, del sello Stax, después de Booker T and the MGs. Esta fue la banda, además, de Otis Redding. Le acompañó por ahí en sus giras y tal. Y pues tuvieron la desgracia de casi todos ellos pues no sobrevivir al accidente de avión de 1967 en el que murió también el propio Otis Redding. Pero bueno, los dos que quedaron pues volvieron a montar el grupo y siguieron como The Bar Case con bastantes cosas interesantes. Y en el 78 grabaron un disco que se llama Money Talks y pusieron una canción, Feeling Alright. Agur. Agur.